Muy buenas a todos, esto es Digital Life 2.0 y yo soy Manuel Alonso. Un podcast donde os cuento mi experiencia tecnológica. Podéis encontrarme en todas las redes sociales como de Manuel Alonso. Y el tema de hoy es Xiaomi, MIUI semanal o estable. Como ya sabéis, en los terminales Xiaomi podemos encontrar dos tipos de software, el semanal y el estable. Y la duda es, ¿cuál poner? Bueno, pues antes de nada os explico cómo es cada uno. La versión semanal es una beta en la que van avanzando las funcionalidades futuras en formato de prueba, para luego ponerlas en la versión final. La versión estable es la que actualiza mensualmente y lleva todas las mejoras probadas anteriormente, la versión beta, y que funcionan de forma estable. Es decir, se prueba todo la versión beta y lo que funciona va para la forma o para la ROM estable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la versión semanal puede tener fallos y no funcionar en alguna ocasión de forma correcta. Es cierto que con esta versión semanal estamos siempre a la última, probando siempre nuevas funcionalidades, pero con el riesgo de que no funcionen correctamente. Y la versión estable o mensual siempre funcionará de forma correcta, ya que está optimizada, pues eso, para que sea estable y no tenga fallos. Y ahora que sabéis cómo es cada uno, pues viene el dilema. ¿Cuál ponemos? Pues muy fácil. Mira, mi opinión es la siguiente. Si no tenéis ni idea de cambiar una ROM o de lo que estoy hablando, entonces tenéis que llevar la versión estable siempre, porque si surge algún error, pues lógicamente no sabréis solucionarlo. Y por otro lado, si lo que queréis es que todo funcione bien y sin riesgos, aunque sepáis del tema, pues llevaréis la estable también para no tener ese problema o ese riesgo de que en algún momento no os funcione bien y necesitáis del uso del terminal en ese momento. En el caso de que seáis de culo inquieto y no os importe que haya fallos porque sabréis solucionarlos y lógicamente tendréis tiempo, entonces podéis poner la semanal. Estaréis a la última y siempre con la tensión de si fallará algo después de la actualización de los viernes. Eso es típico. Lo que pasa que, bueno, si sois así, es una tensión pues muy llevadera y agradable. Ahora que ya sabéis cuál elegir, os explico los dos tipos de ROMs más importantes que hay. Pues los dos tipos no, los tipos más importantes que hay. Tenemos la ROM global semanal y mensual de Xiaomi. O sea, dos de Xiaomi. Estas son las oficiales y están optimizadas para Europa, por eso se llaman globales. Y traen los servicios de Google. Yo siempre aconsejo instalar una de estas dos, dependiendo, claro, de lo que expliqué antes, porque, bueno, son las oficiales y no tenemos que tocar absolutamente nada. Van a funcionar dentro del rango que os dije antes, pues muy bien. Fuera de las oficiales tenemos una, o podemos destacar una, que funciona bastante bien. Es la ROM semanal de Xiaomi.eu. Esta ROM no es oficial, es una modificación de la semanal oficial para que supuestamente esté más optimizada para Europa que la oficial. Para instalar esta hay que tener conocimientos sobre cómo cambiar ROMs, ya que tendremos que modificar el recovery y liberar el bootloader. Y las actualizaciones habrá que hacerlas siempre manualmente, cosa que con las oficiales no ocurre. Siempre llegan por OTA y se actualizan solas sin nosotros tener que hacer nada más que darle a actualizar. En este caso, con la ROM de Xiaomi.eu no es así. Tengo que decir que esta ROM funciona bastante bien y en la mayoría de las semanas funciona mejor y con más cosas que la ROM semanal oficial de Xiaomi, o por lo menos esa es mi impresión siempre que la he llevado. Ahora mismo yo llevo la global estable oficial porque en estos momentos solo llevo un terminal y necesito que todo me funcione correctamente y bien todos los días para hacer las cosas. Sí, es verdad que podría llevar la semanal de Xiaomi.eu, pero si alguna semana me falla la actualización, pues quizás tendría algún problema de tiempo para poder arreglar la situación y luego seguir haciendo las cosas que actualmente o diariamente hago. Y nada, gente, pues hasta aquí el capítulo número 26 de este podcast. Espero os haya aclarado las dudas sobre las ROMs que lleva nuestro Xiaomi. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo por la red social que elijáis. Solo tenéis que buscarme por el nombre de Manuel Alonso. También tengo un nuevo blog en el que he puesto la descripción de cómo encontrarme en todas las redes sociales y cómo contactar conmigo. El blog de Manuel Alonso, donde cuento mi experiencia tecnológica. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo muy grande para todos y que este año 2017 sea el comienzo de una nueva etapa muy feliz para todos vosotros.